quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, buenas tardes, bienvenido a Pongestar. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo andas? Sí. Te llamo porque tengo un problema con el teléfono, ¿viste? No sé, no me agarra internet, no sé qué le está pasando. Sí, dame tu número de socio, por favor, número de DNI, domicilio y estamos bien, dale, por favor. Sí, te doy el DNI. Sí. Dale, 28-942-531. Disculpa, me quedé colgado con una canción que estaba tocando ayer en casa. ¿Me dijiste el último número de DNI cómo era? 8. 8. Sí, ¿localidad que estás? Estoy acá de Moreno ahora en este momento. Moreno. Decime qué aparato tenés. Tengo un Alcatel JWX7. ¿Y entre las piernas? Disculpa, Alcatel 37, me dijiste, sí, sí. ¿Perdón, cómo me dijiste? No. Señor, por favor, yo estoy trabajando, así que le pido por favor que me respete, estoy trabajando para Pongestar. No, sí, disculpame, dando un mejor servicio que puedo darle. Así que le pido por favor que si usted tuvo un mal día ayer, yo también puedo tener un mal día hoy. Señor, deme Alcatel 368, me dijo. JWL. JW. Bueno, está bien, señor. L. Bueno, señor, tan específico, señor. Dígame. No, bueno, lo que decía acá. Señor. Sí, bueno, sí, discúlpame. Dígame, por favor, cuál es el problema que tiene su línea, señor. Tengo un problema con internet, no sé. Eso si es mejor... un problema técnico, señor. Lo voy a derivar sí, a la parte pero... técnica, porque eso rotundamente. Espere que lo estoy derivando. Pero llamé y me dijeron que esta es la parte técnica. Señor, hace 25 días que trabajo acá y usted no me va a discutir a mí donde yo tengo que derivarlo. Así que lo estoy derivando. Me dijo que llamaba. ¿Cómo llamaba? ¿Cómo se llamaba qué cosa? Usted, señor. Ah. Usted, señor. Antonio. Antonio. Antonio. Disculpe. Bueno, señor, lo voy a derivar. Quédese en línea, por favor, que será atendido en servicio técnico, por favor. Dale, muchas gracias. Bueno. Marta, hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchás? ¿Sí? Hola, sí. Sí, hola. Sí. Hola, sí. Mi nombre es Antonio, me llamé recién. Sí. Me dijeron que iba a pasarme con la parte técnica por un tema del celular, que estoy sin... A usted es el del aparato que no le funciona, ¿no? El aparato sí funciona, pero poca señal. Señor, pocas señales. No responsabilice a terceros si no tiene una buena... señor, bueno, dígame cuál es el problema del aparato. Prenda el aparato, por favor. Sí, lo tengo prendido en este momento. ¿Lo tiene prendido? Apáguelo, entonces. Ahí está. Ahí lo apagué. Bueno, préndalo de vuelta. Bueno, espera, puede tardar esto en prenderse. Bueno, señor, lo voy a dejar en línea, entonces, me parece. No, bueno. Ahí está. Bueno. Hola. Sí, ahí está. Ahí prendió. Decime. Bueno, apriete *125/2. *125/2. Estoy chequeando, espero un segundo en la pantalla, sí. Estoy chequeando. ¿La barra para la izquierda o para la derecha? Para la derecha, señor. ¿Cómo toma para este la gobierno, derecha? Señor. ¿Para abajo o para arriba? ¿Cómo hace Cristina, señor? No sabemos para qué lado. La derecha, señor, no sea pelotudo. Señor, me está diciendo baje el archivo pendrive 215 de Nokia Tel. Busque en configuración. ¿Configuración? Sí. Busque en configuración, aparte que dice soy medio boludo con la tecnología. Soy medio... ¿Cómo? Pero no está eso. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo a mí? Marco, pero escúchame, flaco, ¿de qué te estás riendo? De nada, señor, por favor, sigamos con el trámite. Tengo mucho laburo por hacer, señor. Sí, yo también quiero usar el teléfono, por eso te digo, necesito la internet. Le pido que no me falte respeto, señor. Le pido que no me falte respeto, señor. Vos me estás faltando el respeto. Bueno, ¿cómo señor, así, boludo? Prenda el aparato de vuelta, está señor. Está prendido. Bueno, apáguelo, señor. Bueno, él lo apagué. Bueno. Espere, estoy tomando su número de DNI, era 281532. Sí. Usted vive en Moreno, me dijo. Sí. Moreno, provincia. Sí, no va a ser capital. ¿Dónde viven los pobres? Sí. Sí, bueno, acá me está diciendo... acá tengo el problema, señor. Acá tengo el problema. La compañía está edificando una nueva antena, así que está teniendo problemas de acá... 2 meses. Problemas de conexión con la red, señor. Así que tiene que esperar de acá 2 meses que seguramente... Pero eso me dijeron cuando compré el teléfono hace 3 años. De vuelta el tonito altanero del consumidor pretendiendo que yo, porque pertenezco a una empresa que da un mal servicio, le tenga que decir señor. No, le voy a decir sí señor. Porque Don Pongestar te la repondrá, pero yo no tengo nada que ver, señor. Usted me está faltando... Espere. Yo te entiendo que vos sos un empleado. Lo pongo en la causa número 25 Alcatel. El señor me faltó respeto. Listo. Pero escúchame, ¿se puede arreglar esto? ¿Sabés? Sí, señor, en realidad sí se puede arreglar. Decime, esto no. Ponga asterisco 115. ¿Asterisco 115? Sí, fíjese el carácter que dice. Sí. Soy muy crédulo y confío de vuelta en el telemarker. Soy muy crédulo. Che. Usted es medio pelotudo, señor. ¿Sabe qué, señor? Usted no se merece estar con la tecnología, señor. Pero escúchame, si vos me estás... No. Usted es muy boludo con la tecnología. ¡Hola, mis inquilinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis extensados! ¡Y los que siguen creciendo que somos Nacional y Popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan! Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Muy fácil. ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. Como esa persona que siempre critica, ¿no? Y a veces cuando ve algo que está en contra de alguien que está a favor, también debe decirlo. Empezamos con los Simpsons. Lilita Carrió, por ejemplo. Lilita Carrió. Por Lilita Carrió. Con la republiquita. Limpiando los vidrios la 9 de julio. Así. No, pero nosotros acá en Mundo Bullicio ponemos siempre los Simpsons. Ponemos siempre los Simpsons como referencia. Y tengo que denunciar, perdón, Macroni. Perdón, Lisa Simpson. Pero Lisa Simpson ha transado con Monsanto, señores. Hay un nuevo capítulo de Los Simpsons que hacen la parodia que se llama Monsarno. ¿Lo vieron? Lo viste. ¿Viste cuando Lisa dice los transgénicos son la solución del futuro? Que empieza toda una así como una alegoría hacia los transgénicos. Hemos encontrado que Lisa Simpson ha fallado. Me llamó mucho la atención ese capítulo porque es como que tira muy a favor. de Monzarno, ¿no? Igual, igual el dueño de Monzarno, ¿quién es? Sí, es Melpatiño. Pero... es como que es el mal también. Pero sí, sí, él, pero es la visión yankee. Pero no lo hace quedar mal, digamos, ¿no? Como el alimento transgénico como que está bien. Lo que me encantó fue el video de Monzarno. Cuando tienes que justificar el organismo, el OGM, organismo genéticamente modificado, acá en la conferencia de prensa, que están así, que da el video, como que es el apocalipsis, el fin del mundo. Claro, en un contexto que no hay agua, que es el fin del mundo, que es el apocalipsis, que no, realmente no hay fertilidad en la tierra, y sí, creo que lo transgénico, o sea, de última, o sea, sí, o sea, ya está, o sea, no tenemos más nada, lo empezamos a comer entre nosotros, vamos a decirle. Vamos a ser comidos como por una papa. Ponele. Olvídate. Un apio gigante a mí nos acaba de trompadas, ponele. Vamos a ser dominados por una cerbolla de verdeo. Y después no quiero que vengan los mercados. Y el mercado central, olvídate, ¿no? O sea, se juntan todos ahí como los X-Men, como la casa de Xavier, ¿no? Va a ser la casa de gobierno, ¿no? La casa de gobierno de los X-Men. Bueno, gente hermosa de Moreno, aledaño, gente de internet que está escuchando, quizás estás en Suecia, quizás estás en la Polinesia, quizás estás detenido en el penal de Olmos. Quizás estás con tu amante, ¿no? Quizás estás haciendo un programa de radio. Lo interesante es decir hola. Hola, primero de todo saludarnos, ¿no? Muy buenas tardes, gente. No lo puedo... Dijo gente y me saluda a mí, no lo puedo creer. No, te señalé para que saludes a la gente, no que vos eras gente. A ver, pará, voy a ver. Silencio en la radio, estaba buscando, no había nadie, ¿viste? ¿A la botella le puedo decir gente? Sí, sí. ¿Sí? Sí, es capitalista, es bajo. Fíjate, si tiene marca, la puedes comprar, ya está. La señora, de barra. No le dé a sus hijos Thai, Manaos, estas gaseosas Baggio Fresh, leucemia, cáncer, alguna enfermedad le va a agarrar seguro. Esto es el mal, ¿eh? Después se dicen Monsanto, ¿sabes? Esto envasado. Bueno, Mati, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. ¿Todo bien? Buenas tardes, gente. ¿Todo bien, Mati? Todo bien. Bueno, no vamos a contar porque es muy largo. Mati lo va a escribir en su blog, pero Mati estuvo a punto... ¿Viste cuando Facundo Pastor entra así a la casa de empeño, que le roban la casa de las escrituras a la gente, y está Facundo Pastor? Señora, ¿usted es verdad que le roba las escrituras? Y empiezan a correr. Bueno, Mati estuvo medio, fue a buscar laburo y casi más terminó enrollado en una historia así. Mati, fuerza, loco. ¿Querés contarnos y cagarnos la tarde? No, está bien. Bueno, después si tenemos un hueco y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo rellenarlo y se nos acabaron las ideas con los temas de música y no hay más publicidades, nos contás el tema, ¿dale? Dale. Porque dale. Me reinteresa saber lo que te pasa. Re magógico, chaval. Che, escúchame, ¿puedes conseguir un celular, Mati? Mati, ¿puedes conseguir un chip vos o qué onda? ¿Seguís el mercado de chip? No. Ah, no tengo celular, nada. Yo me acabo vendo chip de panadería. Bueno, gente, bienvenida a Mundo Bullicio, edición número 81. 81, vamos a ver las vías de comunicación. ¿Te parece, Nacho? Casi vamos a romper el micrófono, ¿eh? Interesantísimo. Rompe, Pepe. La del mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. 02374-666-559. El celular es 011-153-368-0099. Bueno, le mandamos un saludo a la gente que debe estar escuchando del otro lado, Bachillerato Popular de Cañón, bueno, La Plata, Burlingame, Villa Tesey, Claromecó, Alvarado, Castelli, bueno, todos esos lugares, ¿no? Que ni siquiera nos conocen, que algún día nos van a conocer, les mandamos un saludo grande, loco, para por lo menos saludar. Exactamente, acá veo por la ventana que ya está entrando el hombre orquesta. Así que está molesto. Para hoy, lo que se traemos, ¿eh? Está llegando una de esas personas que vos decís, Coco de Correpi, ¿no? O sea, vos lo conocés a Coco, te das cuenta de que es un buen pibe, pero es raro. Y con lo que va a decir Coco esta tarde, termina de confirmar que no solamente es raro, sino que es raro de naturaleza. Va a ser su monobanda, va a tocar acá con su monobanda, un tema de Atahualpa Yupanqui, versión blues trash. Algo así. O sea, imaginemos, no el contexto, o sea, he visto cosas raras, Nacho, vos también con banda has visto cosas raras, pero me parece que lo que vamos a ver y escuchar hoy a la tarde es... Espérate, vos quedate ahí de otro lado escuchando a la radio FM Moreno 90.1 y vas a escuchar esto que te vamos a estar trayendo en un rato. Quédate de ese lado, porque de este lado no podés porque todavía no podés pasar por la fibra óptica. La radio no va por fibra óptica, Javi. Ah, no va por... Quise hacerme por una vez en la vida el moderno, ¿no? Y me salió esto. Bueno, y un saludo grande a todos los telemarketers, ¿eh? El laburo horrible que hacen de defender a las corporaciones siniestras. La verdad, qué laburo, ¿no? Cosa fea, atención al público. Si la habrá y si lo sufriré. Después le negamos ese saludo a un gendarme en la calle, ¿no? La comparación, buenísimo. Parecido igual, te digo, ¿eh? Un laburo igual. Si son los mismos que vos... A ver, bueno. Gente hermosa, del otro lado, vamos a tener un par de cosas. Vamos a estar hablando de la compra de los trenes de Sarmiento. Vamos a estar hablando un poco, no haciendo como una revisión histórica de lo que fue el tren. Nacho me está diciendo que vamos cerrando como hizo el gobierno, cerrando filas con la derecha extrema de Ucrania, ¿no? Nada, ¿no? Ah, ¿no? ¿No cerró filas al final? Bueno, pará que lo voy a ver un poquito acá en internet. Vamos al tema del día, ¿te parece? Bueno, vamos porque al tema si del no, día. Porque si no, ¿estás con Ucrania o con quién está entonces? No está con... ¿Cómo te video? Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. No te puedo creer, antes de caer. Nos faltó anunciar que en el día de hoy va a estar viniendo el diputado provincial por el FIT, el diputado King. Javier, tema del día. Tema del día. Retomemos la rutina programal. ¿Cuánto está ganando en este momento la soja? Bueno, interesante tema. Bueno, no, el tema del día, ¿no? El tema del día se ha traído los nuevos trenes de China, el tren Sarmiento. Randazzo en su aleteo hacia la presidencia, ¿no? En despliegue con la veña de la presidenta. Está haciendo su campaña electoral. Entonces, debido a eso y debido, ¿no?, a la cantidad de muertes, ¿no?, que hubo en estos años en el tren Sarmiento, no tuvo otra más que el gobierno que comprar unos trenes, ¿no? Yo pregunto, ¿esos trenes no pueden haber hecho acá, no? Porque no tienen nada del otro mundo. Son... Vamos a eso. Vamos primero a separar, ¿no?, la paja del trigo. ¿Está bien que haya trenes nuevos? Está bien. Era hora. Era hora. ¿Son lindos los trenes? ¿Son confortables? Es verdad, sí. También, ¿no? Porque el otro día yo me quedé parado viendo cómo pasaba por las vías, porque en mi auto, ¿no? Obvio, pues ya no tomo tren, tengo auto. Entonces estaba parado en mi auto, ¿no? Tomando mi caipiriña. Y pasaba el tren y empecé a escuchar. Y no hace mucho ruido, como que parece que va bien. O sea, todo bien. Está todo bien, ¿no? Pero vamos a retomar el guante que tiró acá mi amigo Nacho. Lo que está mal es... Nosotros pasamos desde el año 45 de fabricar trenes en Argentina, cuando empieza como a concretarse el sistema ferroviario, había escuelas, había fábricas donde se hacían los trenes, y para aprender de esta historia podemos ver el recorrido del tren Sarmiento. Desde provincia, desde General Paz hasta Moreno, si vos cuando vas en el tren, ¿viste que hay muchas casas que son iguales? Sí. Bueno, esa porque eran las antiguas casas de los ferroviarios. Entonces pasamos del año 45, 40 y pico, de un empleado de hacer un tren en Argentina y que ese empleado, la empresa estatal, le daba una casa al costado de las vías para vivir con su familia gratis. Sí, una comodidad para el empleado, como para poder estar cerca del trabajo y poder evitar problemas, digamos. O sea, por un lado tenemos lo social, que es algo hecho en Argentina, mantenido por argentinos, arreglado por argentinos, y eso no es solamente... Que decís, bueno, che, se rompió un tornillo y hay que ajustarlo. No, tenés que tener una fábrica para ese tornillo, tenés que capacitar a la gente. Es otra, se empieza como a agrandar el Estado, ¿no? Se empieza como realmente a nacionalizarse. Porque de repente está comprando trenes en China. Ahora, esos trenes se rompen, ¿quién los va a arreglar? Vos ponele que quizás comprar el tren en China, que yo no lo creo que sea más barato, pero bueno, sea más barato que fabricarlo acá. Pero de último, lo estás fabricando acá, le estás dando trabajo a la gente de Argentina y estás dando empleo. Si generas empleo, puede haber más consumo interno y puedes hacer que la gente viva mejor. Así lo estás comprando afuera, o sea, estás dando la plata para afuera, la gente de los argentinos, digamos. No tenemos trabajo, ¿cuál es la solución? Nada, y es otra... más volver a los 90, que es comprar afuera siempre. Y otra cosa también de detalle, el contrato chino... obligan a la Argentina a que las partes las compren en China también. Entonces, todas las partes que se rompan de tren es obligatorio las compren en China, no se pueden fabricar acá. Son cosas que me pregunto a veces, o los chinos son demasiado vivos o nosotros somos demasiado boludos. Mira, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un ejercicio como didáctico, ¿no? Vos imaginate, tenemos el tren, ministro de Transporte, Randazzo, tenemos a Sobrero, Sobrero, la Unión Ferroviaria, todas las... La línea de Pedraza, ¿no? Los sindicatos. Entonces, vamos a hacerlo más simple. Tenés el ministro de Transporte, los sindicatos, los empleados. Si vos haces lo que nosotros queremos hacer, de poner una fábrica, de poner una escuela, de quedarle casas, eso se empieza a acrecentar y eso empieza a fluir más dinero entre toda la gente, empiezan a tener poder toda la gente, se empiezan a armar y ya el ministro de Trabajo pierde el control automático sobre todo la interacción del tren. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Como que si vos empezás a agrandar eso, a capacitar a la gente, a abrir una fábrica, se te empieza a ir de las manos a vos. Ya no tenés tanto control. Ya empieza el presidente de la facultad de trenes, el presidente de capacitación de trenes. ¿Metés ese juego que te quiero hacer? Yo creo que a veces no se apuesta a lo nacional o no se invierte en lo nacional, y podemos ver esto porque el Estado no quiere ceder el poder que tiene hacia los sindicatos, hacia la patronal, hacia el usuario, ¿no? O sea, que realmente el usuario tenga una... decir, mira, esto no está bien, pueden cambiarlo y que se cambie. O visto del otro lado, quizás. ¿Entendiste lo que quise explicar? Los poderosos no pueden manejar tanto poder, quizás. Incapacidad para manejar el poder que quieren tener, una de esas. Sí, pero porque creo no que... porque no se animan a manejar tanta gente porque no pueden, porque se les va de las manos. Es como el terrateniente. O sea, el terrateniente es el único dueño de la estancia. Y listo, ¿me entendés? O sea, si vos pones gente a vivir en tu estancia, ya empieza a tener otro poder otras personas. Entonces vos ya perdiste tu poder real y directo y práctico sobre vos, el otro. ¿Se entiende? Sí, clarito. ¿Entendiste lo que te quise decir, lo de Randazzo, de por qué quizás a veces no se acrecenta el Estado? O sea, ¿por qué no se realmente se, no se hace una facultad, una escuela, una fábrica, un taller de trenes? O sea, para mí la que me queda es esa, ¿no? Porque vos me decís, estamos en el 2001 que no hay plata. Bueno, está bien. Pero el dinero está. Es solamente una pequeña inversión, porque es más barato que poner la fábrica que ir a buscar los trenes allá. También otra, Randazzo al hacer esto, él tiene autonomía directa sobre todo lo que pasa en el tren. Pero si lo hace de otra manera, ya tiene que depositar poderes sobre los sindicatos, sobre las patronales, sobre el usuario, y ya él deja de tener tanto poder. La única explicación que le encuentro al por qué el Estado tiene dinero y realmente no invierte en algo nacional. Siempre se critica el campo, ¿no? El campo, sí, es verdad, el campo habrá tomado mate con Videla, poner el Videla y va a correr por los campos de todos los... puede ser verdad también, ¿no? Pero lo único que produce algo en Argentina es el campo, muchachos, ¿eh? O sea, las fábricas son todas afuera, o sea... La única fábrica que queda en Argentina es Arcor y hace caramelos para China encima. ¿Y por qué aumenta la leche entonces? Esa parte que tampoco entiendo, ¿no? ¿Porque serán muy hijos de puta? ¿Las vacas están de afuera? ¿Le traen el pasto de afuera? ¿Las vacas harán piquetes? Sino... y se quedan paradas las vacas y escasea la leche. No, la verdad que, Nacho, uno, viste, a veces siempre termina hablando, habla de política, viste, la gente, vamos a hablar de política. Yo creo que hay un par de cosas que hay que darnos cuenta, que acá no hay que hablar de política, acá el cambio es individual de cada persona, porque no se puede sostener que, ¿por qué en un país como Argentina, o sea, tengamos las cosas tan caras? O sea, si acá nosotros producimos acá, la gente quede moreno, puede salir acá a la Gabona, hacer 20 minutos de auto, ya hay vacas, hay campos de girasoles, ¿no? Vamos, la robamos. Un poco de cuatrerismo siempre viene bien. Un poco de ajite a lo rural, ¿no? Unos tiros a la noche corriendo por alambrados, envenenados. No, pero... Hablando, no. Ahora dijiste rural. Me acordé hoy, vi la tapa del diario Clarín. Muestran de la exposición rural a un tipo que está durmiendo apoyado en una vaca. Como que vio, fue mucha gente y como que el empleado se cansó, el que estaba cuidando el salón, la exposición rural. Lo mandaron al frente mal, al pobre vago, ahora lo van a rajar a la mierda porque está durmiendo en el horario laboral. ¿Era necesario poner esa tapa de diario, esa foto? Pregunta, ¿no? Digo. No, la verdad que hay digo que, de pronto me parece así, ¿no? Como hay que darle la derecha a los kines en esto, ¿no? La verdad que Clarín, o sea, se pasa, ¿no? No, Clarín, la verdad que... TN no, quizás el TN que es periodístico, quizás no tanto, puede ser, pero... ¿Cómo se ensañan los tipos? O sea, cuando fue lo de Vudú, ¿no? 18 y 5, Vudú no dijo nada. Corte publicitario. 18 y 12, Vudú sigue sin decir nada. 18 y media, la novia de Vudú le gusta café con leche. ¿Viste? O sea... Se pidió dos medialunas de manteca, ¿eh? ¡De manteca! ¡Instantes! En la puerta del restaurante. Sí, Luis, estamos acá en la puerta del restaurante. Sí, acaba de comer con su mano derecha dos medialunas de grasa. No tiene miedo a las calorías, no tiene miedo a engordar. Se ve bien. Sí, la novia de Vudú, ¿no? O sea, es la no noticia todo el tiempo. Eso es verdad, ¿no? Pero creo que también es el buen enemigo para no de repente hacer nada. Yo no puedo entender un tipo como Wes. Hace tantos años está acá el Moreno y Moreno se cae a pedazos. No hay una calle que ande, pero la gente lo sigue votando, ¿eh? Pero entonces ahí está la duda, ¿no? O sea, dijiste la palabra enemigo y la dudo tanto esa enemistad. No, enemigo, yo creo que se sientan todos en la misma mesa y se ríen de nosotros. Esto es arreglado, o sea, en la mesa de Navidad están juntos, te digo. Sé que estuve pensando mucho, Nacho, estos días sobre el fanatismo. ¿Cómo el fanatismo te lleva a defender situaciones indefendibles, no? Yo te he escuchado un montón de pibes jóvenes kirchneristas hablar, ¿no? De este programa un día cualquiera, una tarde cualquiera, Canal 7, que está muy bueno el programa para los jóvenes. Y todo el tiempo con el fanatismo. Y yo decía, pero pará. Hablemos de algo práctico, ¿no? Del kirchnerismo en todos estos años. Ley antiterrorista, la nueva ley de RT, el proyecto X con los gendarmes, podemos la muerte de Fuente Alba, Kirchner llevándose 400 millones de pesos al principio de su gobierno por decir que el país no era seguro, que era el fondo de Santa Cruz, que todavía no lo devolvió. O sea, hay un montón de cosas que no podemos decir si te guste o no te gusta el gobierno. Leyes que ellos hicieron que ya marcan una diferencia, ¿no? O sea, el proyecto X con Lila Garré, que hasta ellos mismos confirmaron que estaban investigando a trabajadores, centros de estudiantes, movimientos sociales, ¿no? Pero, ah, claro, para impedir el disturbio en la llegada de la selección no están capacitados, pero para investigar a la facultad acá de Moreno, sí, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Esta Bernie para maltratar y cagar a palazos a lo de Lear en la autopista, sí. Pero para sacar a 50 boludos que están arruinando un festejo de la selección, no. Entonces, como que esto, ¿no? O sea, y no ver esto es el fanatismo que te lleva a defender situaciones indefendibles, ¿no? O sea, no poder ver el fanatismo no te deja ver más allá de tu propia idea, ¿no? Y ya el otro automáticamente es el enemigo a vencer. Es entendible que te guste algo, podés seguir lo que quieras, apoyar lo que quieras, es seguir tus convicciones y lo que más se parezca a eso. Pero también tenés que entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal. No puedes apoyar todo por apoyar solamente porque vos tenés ganas de apoyar o porque se parece, combina en algo en lo que vos pensás, todo lo demás también está bien. No, pensemos un poco antes de elegir a quién seguir. También cuando uno elige a quién sigue, también elige por su propia personalidad también, ¿no? Porque yo, cuando vos escuchás a los kirchneristas hablar, o sea, son personas que si no me dicen que son kirchneristas, quizás me caen mal de hablarme de, no sé, si me gusta el coche fúnebre o ser cremado, ¿me entendés? O sea, porque tienen esa actitud de ya tratarte mal, la actitud de la pelea. O sea, ellos encuentran en la pelea un modo de distorsionar todo y no terminar hablando de nada. Entonces la idea es atacarte a vos, ¿me entendés? O sea, ¿por qué tenés tanta cara de boludo, Nacho? Y ya ahí está. Preguntale a mi mamá. Muy bien programa, Javier. Dicen que me caí cuando me agarró, me quiso agarrar médico. ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Se cayó pie! ¿Está bien? ¡Silencio! ¡Está vivo! ¡Vamos! Ya está. Déjalo ahí. Por un costado. ¡Patealo, doctor! ¡Patealo! ¡Ahí va! Bueno. Los trenes de Sarmiento. Por favor, gente, que ahora el año que viene tenemos que votar de vuelta. Por favor, antes de votar a Scioli, vean lo que hizo Scioli con provincia. Empecemos a ver lo que hizo kirchnerismo en su gestión. Olvidémonos de la pelea del Boca-River, del fanatismo que hiciste con Clarín, con Manieto. Olvidemos todo eso. Veamos el trabajo hecho después de 12 años y veamos que en realidad Scioli no puede ser presidente de la nación. O sea, a mí me da miedo, tanto miedo como que Macri sea presidente de la nación. Así que, criterio. No cedamos al fanatismo, y criterio y opinión crítica. No hace falta estar pertenecer a algo para ser una persona. Podemos estar solos y defender los valores que cada uno tengamos estando solos. Y cerramos acá y te digo que vos sos un traidor porque apoyaste a Videla en el 78. Es toda la mierda. Bueno, gente hermosa, ya enseguida vine con Coco con su bono banda. Y ya estamos, Nacho, ya estamos. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. ¿Que lo pasamos? Vamos al corte. ¿Que lo pasamos? ¡A la alcaldía, Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. No me vendan más, no me vendan más. Quiero ser yo quien elige comprar. Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. Va buscando ser sin nada. solo esperar que entiendas de una vez. No, no, no, no. Y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Cabe igual. ¡Estamos al aire de vuelta! Casi más hacemos, casi más sale en serio la que siempre queremos hacer, casi más sale en serio. Bueno, bienvenidos al Mundo Bullicio de vuelta, Nacho, Mati. Acá ya acaba de llegar al estudio Coco. Coco es conocido. Me parece que Mundo Bullicio se va a convertir en ese programa que va a agarrar a los políticos de la zona, los militantes de base de la zona, y les hace hacer otra cosa, ¿no? ¿Para cuándo, por ejemplo, Lucas Franco venía a hacer unos malabares acá, ¿no? Por ejemplo, algo así. ¿Cómo? Al aire, ahí tiene el micrófono, por favor. Fernando Ochoa. Toca folclore. ¿En serio? Sí. Listo. Mira, ya está. Gracias, papá. Gracias. Muy buen dato. Tenemos a Lucas Franco el próximo haciendo folclore acá. Tuvimos a Rodrigo Amoroso tocando música clásica con su guitarra. Muy bueno. Lo tenemos a Coco de Correpi acá ya instalado, ¿no? En su faceta artística, en su mono banda, para que lo tenga anotado, el camarada Congo Shock. La Coco banda es esta. Y la Coco banda. Coco, acércale. Pará, vamos a armarnos. Emma, acabas de llegar, ahora vení y laburá. Vení. Sí, Emanuel. Vení acá, vení, te acabo Emanuel. De ver entrar, hacé de pie de micrófono. Bueno, Mundo Bullicio es así, Mundo Bullicio es improvisado, ¿no? Mundo Bullicio va viendo qué forma va tomando en el momento. Entra Emma con su campera de Wolverine. Buenas noches, Emma. Ahí está. Vení cuando quieras, Emma, no te hagas problema. Igual esto es una joda, ¿viste? No te hagas problema, claro. Está bien, Emma. ¿Todo bien, Emma? ¿Querés contarnos por qué llegaste tarde sin avisar? ¿Querés sacarte los auriculares? Claro, ¿querés sacarte los auriculares para poder hablar mejor? Sí, por lo colectivo. Siempre lo mismo. ya le encontró el changuí, le encontró la onda a qué desligar. Eso de echar la culpa siempre a la UTA. ¿Cómo? Es increíble. Claro, ahora Pedraza es un tránsfuga. Ahora Pedraza es un tránsfuga, ¿no? Si querés me podés llamar. Tenía un problema con el celular. Estuvieras escuchando el programa, la recreación que hicimos. No, lo caché justo en Paso del Rey a las 20. ¿Cómo bien? Pará, loco, Emma, por favor, a Coco, a sacar un micrófono. Compartí el micrófono con Coco que no se puede escuchar, no llega. Hola. Hacé de cuenta que es un patrullero y gritale, Coco. Hacé de cuenta. Dale, loco. Dale, bueno. Coco, buenas tardes, bienvenido, che. Igualmente, y muchas gracias acá a Mundo Bullicio, que siempre nos invitan para difundir la lucha antirrepresiva. Y hoy estoy acá con la monobanda, con el camarada Congo Shock, para hacer un par de temas acá y acompañar. Con otra arma, ¿no? Quizás, que es la cultura del arte, ¿no? Con otra arma tan eficaz como la militancia comprometida. Como decían algunos compañeros también, valiosos, que un arma cargada de futuro, ¿no? Es esto. Y es parte de... Es que es música, y a todo el mundo le llega, ¿no? Y es interesante también, yo creo, tanto con el compromiso político como también en la beta artística y la liberación a través del arte. Y es muy difícil ver un artista malo, vamos a decir, siendo mala persona, ¿no? El arte como que de una forma también te mantiene sano en un punto, vamos a decirle, ¿no? En principio, sí, tomando eso que vos decías y sumándole que somos trabajadores también, somos laburantes, que cualquiera también que esté relacionado a la lucha en general, o no, la escritura, la pintura, la historieta, es parte también de un trabajo, ¿no? ahí se puede reflejar también la crítica social también, ¿no? O sea, a través se puede de tener una mirada crítica de la realidad y aportar a la transformación de la realidad. Y contanos esto, ¿qué es esta monobanda? Sí, este proyecto surgió más que nada para mí desde el 2007 en conjunto con otros compañeros que otros camaradas que vinieron de Brasil a tocar acá, como Gómez Mezcalero y Los Graves Diableros, también un bajista de Sao Paulo que ya hace tiempo viene tocando, Gugu Boy From Alabama, Crash Collapso, que es otra monobanda de acá de Buenos Aires, y armamos como una especie de ejército de monobandas por todo el mundo y estamos recorriendo Sudamérica, recorriendo... Ustedes serían como... Zona Sur, qué sé yo. Serían como esos chabones que ya se cansaron de ver si podían tener una banda y dijeron, yo voy a resistir igual, no importa, la armo como sea. Es una forma también de resistencia y... Bueno, vos lo conocés... Poder editar discos de manera independiente. Qué loco juntarse en una monobanda, ¿no? Juntarte con otra gente para armar... una monobanda. Monobandas. Claro, es sí, muy loco eso. Inclusive recién me acordaba de Wasted Pido también, que es otra monobanda de Italia, con la que tuvimos la oportunidad de tocar en Belo Horizonte cuando hicimos una gira el año pasado. Yo hice una gira pequeña ahí de un mes, que era, bueno, un poco parte también del recorrido histórico de este proyecto que... Tiene que ver con no solo con lo que estamos haciendo acá en Argentina, que somos muy poquitos, hasta ahora hay dos o tres, somos tres monobandas por ahí. Y después otra cosa que se fue dando en el tiempo es que a lo largo del mundo se fueron dando monobandas con distintos estilos, principalmente influencias del blues, el punk, un poco el jazz y algunas cosas que yo fui tomando acá como un tema que voy a hacer ahora, Piedra y Camino de Atahualpa, pero lo pasé a un ritmo más swinguero, más de swing. ¿Y cuál sería el factor común que tendría este emergente de monobandas a nivel mundial? O sea, ¿hay un factor común? Como sí. Yo recién hice el chiste de quizás son personas que se cansaron de querer tener una banda y no pudieron y siguen resistiendo. O sea, yo creo que el factor común es un poco en hacer también lo que uno tiene ganas de hacer, esto de hazlo tú mismo. Claro. Y de también. Ahora de, es católico, ¿eh? Toda la ahora tiene una de Jesús, tiene una de Jesús. Toda la síntesis. De lo que viene escuchando uno, hacerlo sin necesidad por ahí de ponerse de acuerdo, a veces más allá de que también tocamos en bandas algunos y venimos de esas experiencias, pero por ahí si yo quiero hacer mezclar jazz y punk o blues con heavy metal, y por ahí hay gente que no le gusta el jazz y el heavy al mismo tiempo, tampoco le gusta el hardcore y el jazz al mismo tiempo. Yo lo tenía lo bien y el blues. Te sacás el gran problema aparte de tener que combinar con una banda para juntarse, ¿no? Igual está bueno para ensayar y todo eso. Es otro desafío. Sí, es otra cosa distinta, pero ya no tenés ese problema, digamos, de juntarse tal día, tal año, combinar entre todos para poder armar un ensayo. Ya estás vos solo cuando vos podés. Y por otro lado, las giras, para hacer una gira, ponerle. Tenés que armarte, llevarte tu instrumento, por ahí algún pedal de bombo. Las cosas que siempre van surgiendo de los otros. Las otras monobandas, Hombre Orquesta también, una denominación que se le fue dando en el tiempo. Y bueno, poder y compartir más que nada esta experiencia de tocar así como un Hombre Orquesta. Quizá lo bueno tiene la monobanda que depende solo de vos tocar y hacer la música, ¿no? Pero el grupo, el trabajo colectivo tiene otra connotación. Juntarte con personas, compartir ambientes, ¿no? Como que son dos cosas, como dos mundos diferentes me parece, ¿no? Yo creo que es un poco una combinación de todas esas cosas. Por ahí mira. Quiero verlo como... qué sé yo, por ahí más que a veces con otro amigo que tenemos o que tenemos cada uno una monobanda, un día armamos un dúo y tocamos las dos monobandas juntas. Existe también Puta Madre Brothers, que es otra monobanda importante. Ellos son de Europa también y tienen una experiencia interesante, que son tres monobandas. Un bajo con bombo y dos guitarras y también con bombo, así como con esta estructura. Y con hi-hat también, a veces le ponen redoblante, también es como un poco algo bien artesanal. Está bueno. ¿Quiénes son estos muchachos que te acompañan acá? Son unos compañeros que se acercaron hoy y que por ahí les interesa también la música independiente, qué sé yo, escuchan también música que no está dentro de los parámetros de las multinacionales y de toda la cuestión del negociado de la música. Ellos por ahí ellos siempre por ahí nos empezamos a frecuentar en espacios más juveniles, donde también está esta discusión de qué pasa con la música, por qué hay un mercado tan grande que de repente se termina quedando con un montón de guita y los músicos generalmente quedan aislados de toda esa historia. El gran problema de los lugares para tocar, ¿no? Acá sí. En el oeste es bastante complicado, sabemos que en Merlo no se puede, por el amigo Tosé. Y en Capital Federal, Macri está cerrando la mayoría de los centros culturales también, hay una ley que no se aprueba la ley de centros culturales, ¿no? También, y también aclarar, ¿no, Coco, que tenemos más o menos la misma edad, hubo un bache después de Cro-Magnon, a nivel discográfica también, no solamente los lugares, o sea, todas las bandas después de Cro-Magnon se termina como de consolidar lo privatizado de la música, y ya los fenómenos ricoteros, esos fenómenos de la renga, fenómenos que salieron de abajo, hicieron algo independiente, la pegaron y siguieron en camino independiente, dejaron de existir, porque ya tomó control totalmente la discográfica. Y a eso sumarle que la discográfica no te va a permitir a vos que hables en contra de la corporación o en contra de algo, ¿no? O sea, sí, la discográfica como que hace un tope ahí también. El tema de Cro-Magnon marcó un antes y un después también, porque ahí saltaron un montón de corrupciones que tenían que ver con los que manejan todo el mercado de la cultura, si se quiere, y los que por ahí les importa muy poco la vida de las personas, ¿sí? Y están de un lado muy claro, que es del lado de los explotadores. Claro. Y más allá de todos los debates que hay y que sigue habiendo, acá se puso en juego la vida de la gente. Y qué sé yo, viste, tampoco me voy a poner... También vamos a ser sinceros, sí, ¿no? Sí, el problema es de los explotadores. Porque es, bueno que ya es bueno que se haya destapado esa olla, no de esa manera. Claro. Pero era hora de que salte por lo menos el problema que había con la gente que estaba manejando esos lugares, que lo hacía de manera totalmente incorrecta. Tal y cual. También vamos a ser sinceros, que la mayoría de los rockeros argentinos, es como que somos rockeros, pateamos una silla hasta ahí, ¿me entendés? O sea, sacando las manos de Filippi, y mirá, y voy a decir una banda que a mí tengo que explicarla porque la gente se me ríe en la cara, Airbag. ¿Qué vos decís? Airbag. ¿No eran tres niños bonitos? Sí. Pero al margen de eso, los chabones se recomprometen y tocan en lugares de Tata contra la Blanca, en Centro Cultural. Los chabones están recomprometidos. Es más, nosotros en la radio queríamos juntar plata, habíamos pasado los eventos, ¿te acordás? Y lo íbamos a traer a ellos. Iban a venir a tocar ellos. Mirá, o sea, y es una banda que... es, vos decís, Airbag, ¿en serio? Bueno, Airbag es eso, ¿no? Sorprendente para mí también. Vos sacás las manos de Filippi y del rock, de la apuesta de rock nacional hoy por hoy, es como que... es una revolución a través de Twitter, ¿me entendés? Es como que es hasta ahí el compromiso. O sea, no hay realmente un compromiso de meterse en los barrios y ver la problemática de los barrios. No sé, yo no escucho. Es que bandas. Si están esas bandas tampoco le dan lugar para que crezcan. Ese es el tema. Como eso no, también. Como no vende, digamos, lo que quiere la discográfica, entonces no va a tener nunca lugar. Entonces, haciendo todo por su cuenta, se hace camino mucho más difícil. Che, dejemos de hablar mal de la gente, por favor. Por favor, dejemos de hablar mal de la gente. Si no, estos pibes, ¿qué impresión se van a llevar de nosotros? ¿Que el país es una mierda? Sí, chicos, el país es una mierda, de verdad. El país es lindo. El problema son la gente que vive arriba del país. Eso. ¿Sonó nazi eso? Bueno, vamos a la música. Se iba complicando cada vez más el programa. Decía, vamos al aire. No. Coco, empezamos, ¿te parece? A ver, ¿estamos bien de tiempo o sí? Cuando quieran. ¿Cómo? Presentate, ¿cómo se llamaría el tema? Preséntalo este vos, por tema favor. Se llama Piedra y es muy raro para mí ya esto. Pues iba a decir justo que me ha llegado un mensaje acá. No, me muero. Sí. Hola, ¿cómo andan, gente? Hay bandas como Escape que están con discográficas y sí hablan en contra de la corpo. Soy es César verdad. De Francisco Álvarez. Escape. En el caso de Escape me parece medio raro, ¿no? Porque está en contra de la corpo, pero después viene y toca para el Pepsi. Es como que... patea para los dos lados. Es como el kirchnerismo, ¿viste? Estás a la izquierda, pero está con la derecha. No. Coco, la onda es así, es hasta ahí. Nos comprometemos hasta ahí. Más no, porque si no tengo que dejar de ver Twitter, yo no puedo, ¿me entendés? O sea, yo estoy recibiendo Twitter y esas cosas. No puedo comprometerme tanto. Vos te reís, pero, o sea, un poco. Ahí. En los ingleses Argentina pasa un poco eso, ¿no? Muchas o sea, contradicciones. Muchas no contradicciones. Están resueltas todavía. Claro. Y que, bueno, siempre el problema lo sufrimos los trabajadores, los pobres. Y los otros se están cagando de risa y encima confunden a la gente. Muchas veces también las multinacionales tienen sus formas de gobernar. ¿Eh? Acá es mentira que los gobiernos son independientes de las multinacionales. Acá los gobiernos son aliados de las multinacionales. Se ve muy claramente, si no, lo tendríamos a Petrobras acá dando vuelta, a Telefónica, que es el que nos caga con... Yo creo que, o sea, el Estado es el tiene un matrimonio, ese chico está con ustedes, que está en la puerta, porque quizás está esperando que alguien le abra, no sé. Bueno, está bien, bueno, hola. Yo creo que el Estado es un el matrimonio del Estado con la empresa y el hijo bobo sería la policía, ¿no? Y de repente estamos solos, somos hijos desconocidos. Yo creo que un poco yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, es un matrimonio la empresa y el Estado. ¿Y quién defiende a ese matrimonio? La policía. Bueno. Sí, eso lo venimos charlando. Siempre terminamos lo mismo, Coco. Coco, vamos a la música, ¿te parece? Sí, pues primero nos terminamos enroscando y lo hablamos otro momento, cosa seria. Vamos a hablar de música. No, voy a hacer un tema de Atahualpa, Piedra y Camino, que es una versión que está más cercana por ahí a aquella historia de Oscar Alemán, del swing, y por ahí unas formas un poco más que escapaban de... También, era una forma de rebelión, ¿no? Esto del jazz y el blues me parece que es una forma de también de expresar cierto descontento. Y bueno, y justamente Atahualpa también tenía esa visión del mundo distinta de los explotadores. Así que un poco como una forma de reivindicación, hacer este tema para un poco... Está bueno, ¿no? Porque agarraste cosas sociales que te gustan a vos y le sacaste el género musical y lo armaste en tu monobanda. Está bueno, bien. Sí, ahí es un poco de eso. Por ahí es parte de la dialéctica de la vida también. Si no, estaríamos muy aburridos. Así que bueno. Dale. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto, dice. Te das cuenta que es samba. Ahí te diste cuenta que es un tema de folclore. El último, pac, pac, el último. Loco, un aplauso muy bueno, muy divertido, loco. Muy divertido. Voy a hacer un comentario antinacional, un comentario gorila, quizás voy a hacer. Es un estilo de música para Nueva York, para los suburbios de Nueva York. Es muy, lo siento como muy europeo, ¿no? Como medio. Como que tiene esa connotación de folclore, pero es muy así como divertido, como medio Charleston también, ¿no? Claro. Tiene esa impronta un poco. Bueno. Medio de burdel también, ¿no? Las chicas van... Tienen, chelen, sí, chelen, chelen, chelen. Particularmente este tema, sí. Y porque, bueno, burdel, le Charleston... Le siempre en un burdel, claro, pasarla bien. ¿De dónde terminar ahí, me entendés? Siempre. Les recuerdo que me olvidé del kazú, que es otro instrumento del... Pensé que era una pipa y dije, ya pintó cualquiera. Dije, bueno. Hago esta base con la melodía, con el kazú, pero bueno, de tanto entusiasmo me olvidé y arranqué y ya. Bueno, fue. Bueno. No, sí, sola. El solo de kazú. O vamos al corte y venimos con un solo de kazú. Como quieras. ¿Que tenés? ¿Querés hacer uno más? Sí, después puedo hacer uno más, si quieren lo... Si querés lo hacemos ahora, como quieras vos, es tu momento. O no, para, o que haga el solo de kazú ahora y después que se toque otro tema. El solo de kazú, ahí está, el solo de kazú va en conjunto con todos los instrumentos, si no tiene gracia. La idea es que es esa. Bueno, no era una simple imitación de pipa, nada más, no, está bien. No, vamos un corte, nos armamos de vuelta. Claro, ahí va. Servimos algo arriba de las bandejas que se vaciaron, ¿no? Dale, vamos a un corte entonces y después seguimos. ¿Dónde está la bandeja? ¿Dónde está la corpo? Vamos con la corpo. Hasta el fondo de producciones, aquí en Perno, digo aquí, ¿con quién hablo? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrangando ahora. El arreglo es sencillo, vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y...

Ojo, no tenemos nada contra los gays, chicos. Ah, ¿estamos al aire? El comentario desubicado. Bueno, seguimos el mundo bullicio, que no te distraigan. Che, agradecemos. ¿Cómo se llama el chico que mandó un mensaje recién de Francisco Álvarez? Era... Espérate, dame un segundito. Era César. César. Hablando de mensajes, tengo otro mensaje acá. Qué bueno lo de Coco. Saludos, quiero un CD. Ana, así que, Coco. Mensaje. Ana te está pidiendo un CD. Están saturadas las líneas. Matías, en este momento no puede atender llamados por teléfono. No puede dejar de atender, Matías. ¿Quién es? ¿Un deudor? ¿Un acreedor? Ah, bueno, está. Sigamos a hablar con Coco entonces. ¿Tenés algo de material, Coco? Sí. Decinos dónde puede encontrar la gente que quiere hay escuchar. En principio hay una página que se llama Rever Nation, Congo Shock, ponen ahí y hay unos cuantos temas. Grabados algunos en vivo, grabados otros en estudio también. Y después edité un par de cosas medio fantasmas, como siempre, ¿no? Tengo ahí... un CD que anda dando vueltas por ahí, que hice pocas producciones así, y habré hecho 30, así que hay poquitos, me queda uno por ahí dando vueltas, así que... Mirá si la mancha de Rolando dentro de 15 días está tocando un tema tuyo. Pensalo, ojo. ¿No lo escuchaste ese? ¿Ah, no lo escuchaste la mancha de Rolando? Sí. ¿Hace sí, con los vudú? ¿No lo escuchaste? Ah, buenísimo, boludo. Che, no, bueno, sería preocupante. Sería preocupante, yo, a mí me daría miedo, primero por mi familia también, ¿no? Me mostramos la banda con otro nombre y fue... Olvídate, olvídate, toco para compañía de 15 si querés. ¿Pasó una chica? Bueno, ¿dónde podemos escuchar tu tema entonces? Porque no me quedó claro. Quizás yo estoy perdiendo el hilo de la conversación, que puede pasar también, ¿eh? En Rever Nation buscamos cómo. Rever Nation, Congo Shock, y ahí aparecen algunos temas. Sino también MySpace, Congo Shock, y ahí aparecen también algunos temas más. Son distintos temas, grabados en distintos tiempos. Del 2007 hasta el 2012, más o menos. Bueno, le mandamos un abrazo grande a la gente, le mandó un mensaje, se tomó su molestia, gracias César y la chica Ana. Coco, ¿qué vas a tocar ahora? Ahora voy a hacer un tema que tiene más que ver con una tradición más blues, punk, con el kazoo, ahora sí. Ahí va, ahí sale el kazoo. Ahora sí, el kazoo. La falsa pipa, la falsa este tema pipa. Se llama Clímax, así que vayan preparándose para... Eso es plástico, ¿no? Se va a derretir, qué cagada. Tiene un metal alguien, ¿no? Alguien... Che, está claro, me olvidé de decirte, ahora cuando estés tocando, por lo bajo vamos a decir... Mundo Bullicio, FM Moreno, 90.1. Como si no pasa en otro lado. Tampoco, ¿te acordás cómo hacía adelante? Los que era. O sea, ahora tenés que decir a pulsear, a Lomir, la puta madre, ahora. Y le sacaba la cinta, le ponía que... Queremos que darle caseta a la gente, digamos, claro. El otro día vine y le dije acá un comentario, digo, tengo una grabación que es verdad. Tengo un cassette grabado con Lito Nevia diciéndole a Tanguito Feroz que el tema de la balsa era de él. Tengo un cassette grabado en el estudio de ellos dos, como así. Llego acá remocionado y Emanuel me dice, ¿no? ¿Qué fue? Digo, ¿qué es un cassette? Alguien que dijo, o sea, no es que quién es Tanguito, ¿qué es un cassette? ¿Me entendés? O sea, como que ya, o sea, estamos perdidos. Somos no, yo no fui. No, yo fui... te dije que lo podías encontrar en YouTube nada más. Ah. Que el cassette quedaba afuera. Mira estos pibes modernos. Coco, por favor, métele un poco de tradicionalidad. Quedó buena la palabra. We'll be right back. buenísimo ese falso saxo. Es buenísimo. El casú ese que anda por ahí es un golazo, boludo. La otra imagen que me llevó es un descapotable por Oklahoma, la playa al costado y convertible y andando. Yendo al casino, perdés toda tu hipoteca de tu casa jugando, ¿no? Y la parte rabiosa es cuando volvés que perdiste todo. Que ya te falla el carburador, te falla todo, no importa, volvés igual como sea. Che, loco, muy buena. Lo iba a hablar con él a solas, lo iba a hablar con Emanuel, lo iba a hablar con Greenback, pero lo vamos a hacer al aire. El 9 de agosto, ¿qué tenés que hacer? El 9 de agosto. 9 de agosto, ¿qué tenés que hacer? Justamente tenemos una actividad y voy a viajar, no sé si voy a estar acá. Así que hay programada una actividad de ustedes. Cumplimos 2 años con Mundo Bullicio. Y la verdad que es justo la música para recibir a la gente, me parece. Pues es una música como... Encima es algo raro para ver también, es algo divertido para ver. Es una persona sola haciendo... Como que cierra todo por todos lados, me parece. Es bien Mundo Bullicio, digamos, ¿no? Bien de, para el programa. Yo creo que, claro. Que encajó justo, venía pensando en eso. Le falta el banner atrás de Wes, ¿no? Diciendo Municipalidad de Moreno y ya está, boludo. Falta eso, nada más. Lo podemos conseguir en cualquier momento el banner ese de Wes. Diciendo, yo apoyo a Coco. Así. Te da miedo ahí. Bueno, sí, saben que estoy dispuesto a cuando quieran que venga a tocar. Justamente por esa fecha estoy con unas cosas. Pero muy bueno, la verdad, loco, yo no había escuchado nada de lo que estabas haciendo. Es muy como todo muy raro. Como todo muy, ¿no? Muy nuevo quizás también. Todo muy raro. Puede ¿no? ser, sí. ¿Tenés otro tema más? Sí. ¿Hacemos otro tema más? Vamos con otro más. ¿Vamos con otro más? No tenía nada que hablar. Dale, voy a hacer uno como... ¿Se podrá acercar un micrófono? Sí. ¿Tenés al lado...? ¡Producción! ¡Producción! Emma tiene un micrófono escondido en la mano ahí. No te entiendo, no sabemos qué está haciendo Emma con el micrófono ahí por la espalda. Perdón, la verdad. No le echó ni la billetera atrás. Cuidado que te dejá de bolsillarlo, Emma. Ahí está. Te voy a tener el micrófono. Bueno, apenas puedo peinarme a la mañana y tener problemas de atención a mí mismo. O sea. Igual hablarle al micrófono que no claro, se escucha, Javi. No te escucha la gente, Javi. ¡Coco! ¡Estoy fuera del micrófono cuando quieras! Ahí va. ¡Dale, Coco! Thank you. desde tu poder burgués, desde tu poder asesino, creando hambre y exterminio. No vuelvas a hablar de justicia, desde tu poder burgués, desde tu poder asesino, creando hambre y exterminio. Coco, este tema, si quieres hacer el video el día de mañana, el otro tema, auto descapotable, perdiste todo en el casino y volvías. Este tema es cuando en el bar la reflexión de que perdiste todo, la furia, peleás con el camarero y después volvés a tu casa, el tirín, tirín. A lo Bukowski, una cosa así. Que se pudra todo, o sea, ya perdiste todo, o sea, igual está cayendo más gente, mientras que no sean policía o del servicio, está todo bien, ¿no? Está todo bien. Chicos, ninguno es informante, ¿no? Acá, ¿no? ¿No? Ninguno es infiltrado, ¿no? Hace falta que lo revisemos, bueno. Ahí vino Noé, ¿Noé? Ah, lo revisaba Noé. No, no es Noé, ¿no? No, Noé. No, no es Noé. Disculpen, estamos teniendo visiones en medio. Hombre, no sé. No, ves una chica, pero no es Noé. Bueno, Coco, el tema anterior y este tema, ¿qué género mezclaste, por ejemplo, musicales? Sencillo, punk, blues y algunas cosas, quizás, acordes de jazz, sí. Pero bueno, algo muy sencillo de por ahí de describir. No hablo de música progresiva ni nada de eso, es más sencillo, es bien de las raíces del blues y de algunas evoluciones que fue teniendo el blues, pero nada más. Me encantó la parte que cantás, esa ahí voz es, así. Ahí está ya más que nada la crítica a la realidad, al estado. Y la forma de cantarlo también, ¿no? Que también es una forma despreocupada de cantarlo, también raspada, sin ganas de cantarlo. Eso también habla mucho de la actitud también, ¿no? O sea, vos estás cantando algo así como podrido, ¿me entendés, no? Sí, es eso, y no lo podrías haber descrito mejor, así que me voy re contento acá y espero volver a hacer más cosas acá con ustedes, siendo para informar de la lucha. A mí me encantó, y me encantó, si el día de mañana querés armar un video, avísame que me siento con vos, te escucho y es muy escénico la música, es como... Va a ser difícil conseguir los lanzallamas, las granadas, las armas, pero bueno, vemos cómo hacemos. El segundo tema era ametralladora del auto, matando indigentes. Pero el tercer tema lanza llamas, ya ahí. Así, a las casillas, ¿no? De acá, de los barrios, ¿no? A ver, así la onda. Dijo que sí. Así que, eres el infiltrado, ¿no? ¡Eres el infiltrado! Muchas gracias a Mundo Bullicio y nada, acá, como siempre, con toda la camaradería de siempre. Gracias, Coco. Gracias a vos, loco. Y bueno, Coco de Correpi mostrando otra faceta, loco. Bien ahí. Sí. Mira ahí. Muchas gracias por venir y sabemos que bancás el programa, sabemos que te gusta, que te sentís parte también del mundo Bullicio de buena manera. Sí, y por ahí cuando cumplan 3 años puedo tocar porque este no voy a poder. Quizás él está preso. O sea, puede ser que esté preso. No sabemos. Si arreglamos la transmisión en vivo de Olmos, puede ser. Si él se arrodilla ante alguien. Bueno, dejamos 3 años. Sí, problema. Vamos a tener problemas con Nacho, tiene problemas. Bueno, Nacho, todo bien. Tenemos un buen abogado, burlando el abogado. Bueno, loco, muchas gracias. Dale, chicos, muchas gracias a ustedes por haber venido también. Y bueno, Emma, gracias a vos también por venir también, ¿no? Hola. Gracias. Emma siempre tan simpático, gusto, ¿no? Característico. Por un separador, por favor, Mati. Vamos, un temita. ¿Un tema de música? Dale. Estallido. Ah, y aclaramos que estamos pasando en referencia al 9 de agosto, que Mundo Bullicio está festejando sus 2 años en vivo al aire. Vamos a estar haciendo la fiesta en el patio de los Nadies. Jolie 608 va a estar tocando Que se curtan y el Club de los Mutantes, que por eso estamos escuchando el Club de los Mutantes y la banda Que se curtan. Y aclaramos algo, noticias de último momento de Telam. Se suma al 9 de agosto Contact, Diabolo y Teatro. Vuelve el candidato. A 9 de agosto voy a actuar con la María, vamos a hacer unas apariciones. Así que se sigue sumando actividades al 9 de agosto. Y yo propongo que hasta cargadísimo el 9 de agosto, ya te digo. Cargadísimo. Llegás y haces ¡ah! Te podemos empezar desde las 12 así del mediodía y largamos hasta las 4 de la conseguimos mañana. Conseguimos una bolsa. Bueno, si sí, vemos que podemos conseguir para que dure. Y sí, le damos. Lo interesante, y si no, yo no me acompañará en la idea. Yo le propuse a la gente de la radio de la asamblea. Si vemos que hacemos la fiesta y no juntamos plata, cerramos la puerta y choreamos a la gente. De última. Pero no le gustó. No le cerró. Dijo que me puedo cagar la reputación de la radio. No entiendo. No, dijo que no lo digas. Que no lo hagamos, te dijo. Que hagas como Asti, ¿no? Que se cortó por su cuenta, ¿no? Algo así. Dijo, ¿no? Yo no quiero ser Asti de la radio. Le dije a lo de la radio. Bueno, ahí me echaron de la radio rotundamente. Bueno, gente, Coco, muchas gracias. Sí, te saludamos como 4 veces. Cuesta despedirnos de la gente. ¿Un tema de música? Dale. Sí. Gente que no sabe lo que busca, lo que quiere. Veo de sus caras personas muy dementes por la situación. No puedo seguir así. No puedo seguir así. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes, y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo, de Recorte Informativo, en Mundo Bullicio. Soy Cintia, de Recorte Informativo, y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, regresamos al aire y vamos a apurarnos porque quizás el programa que viene de atrás nos puede chocar. Te meto un comentario así. La Cristina hizo. La Cristina le manda encima la Cristina. La Cristina, la Cristina. Bueno, acá dice Coco de la Correpia haciendo con su mono banda Trash, su Congo Shock. Hizo tres temas que la verdad, chico, insólito, ¿no? O sea, inaudito. Muy bueno, inesperado, te digo. No esperaba, inesperado. No sé cómo venía la cosa, pero me encantó. Inesperado. Y ahora tenemos en nuestros estudios, porque como la realidad demanda tan vertiginosa, este programa también suele a veces ser vertiginoso. A veces venimos, nos miramos, no pinta nada, ¿viste? Es según el momento este programa. ¿Cómo andás? ¿Cómo era tu nombre? Claudio. Guillermo. Guillermo. Kane, ¿cómo se pronuncia? Kane. Como Kung Fu. Como las papas McCain, digamos. Gracias por romper el hielo. Gracias. Qué apellido también, ¿no? Sí, sí. ¿Tenés nombre? ¿Tenés apellido? Primero aclaremos antes de hacer un chiste, diputado provincial del FIT, ¿no? Así es. Así es. Estamos hablando con un diputado, ¿no? Sí. No valemos tanto, ¿no? Pero tranqui. Pero no, está bien, pero es un diputado. Te podemos decir, che, ¿dónde está la plata? Y te echamos la culpa de todo agua al pedo. Claro. Che, ¿el apellido qué onda? ¿Es en medio como es estadounidense? Inglés, digamos, mi hijo es inglés. Ah, mirá. Y también vivió en Estados Unidos y de verdad terminó acá por una circunstancia de la vida que fue la guerra de Vietnam. Él se negó a ir a combatir y se tuvo que ir del país. ¿En serio? Como desertó de la guerra de Vietnam y terminó acá, casado con una argentina. Así que bueno, tiene sus vueltas a la vida. Qué linda historia, loco, mirá, encima acá se fue de así Vietnam. Así que bueno, es un... Porque que sea un nombre gringo no quiere decir que tenga un contenido imperialista, ¿no? No, hay gente obvio, de todos lados y justo obvio, la historia obvio. De mi hijo te la cuento. Porque bueno, él ya... Nada más cierra perfecto, idea. ¿No? O sea, se renegó a Vietnam. O sea, no es que fue a Vietnam a pelear y un día dijo, qué mal. No fue. Se renegó a ir y terminó yéndose el país. Por mucho tiempo no hubiera podido volver porque era desertor legal. Así que bueno, de ahí... Bien, yo conozco el apellido porque acá yendo a Mercedes hay un pueblo que se llama Miguel Kane, algo así también. Ah, mira, no lo tengo, ¿en serio? Quizá tenés familiares... se escribe K, Carlos Ken. Es otro nombre. Está bien, quizás tienes una herencia perdida ahí, puede ser también. Por eso te pongo. Por ahí me entero de algo. Te ponías en agua. Claro. Che, muchas gracias por venir al Mundo Bullicio, no te distraigan. Y bueno, ahora vamos a ir a un corte y cuando volvemos vamos a hablar un poco más seriamente de política, ¿te parece? Dale, vamos bueno, con eso. Poneme la propaganda de Monsanto, por favor. ¿Cómo mierda vendemos el programa? ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se nos hagan realidad. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Bullicio. Aquí estamos. Bueno, regresamos al aire de Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 81. Estamos acá ya en el piso con Emanuel, Nacho, Mati y con el diputado provincial Kane. Está bien pronunciado, arrancamos. Contanos, ¿cómo ve el Partido Obrero la situación de esta ley antipiquete, por ejemplo? Bueno, dale, arranquemos con un tema bien picante. Bueno, vemos que es una ley que pretende limitar el derecho a manifestarse. Esto tiene una gran gravedad, porque un gobierno que pretenda decir quién puede y quién no manifestarse no está restringiendo solo ese derecho, sino todos los que vienen atrás. O sea, todos los problemas que día a día tenemos. Estamos en un momento con 500.000 de puestos de laburo que se han perdido en este año, por ejemplo. Y tenemos 6.000 procesados por luchar por distintas causas, sea por salario, sea por luchas ambientales, sea por luchas estudiantiles en todo el país. Entonces, vemos diariamente cómo se ha reprimido con la gendarmería o con la policía federal o bonaerense, los obreros que están saliendo a reclamar por su puesto de trabajo, en Leal, en Enfer, en Tatsa, por dar los ejemplos más recientes. Y realmente colocar una ley de este tipo ya le deja al Estado una herramienta más, ¿no? En el sentido de poder declarar que cualquier manifestación, ni siquiera un piquete, ¿verdad? Se está dando cualquier manifestación en la vía pública. Que no se haya acreditado previamente con un organismo del Estado, entonces sería no permitida y habilitaría directamente el uso de la fuerza pública contra una manifestación. Aclaremos que vos tenés que ir a la municipalidad a pedir un permiso para protestar y también cumplir ciertos requisitos de que cuando vos hagas la marcha, por ejemplo, no haya gente encapuchada, tiene durar una cierta cantidad de horas la marcha y si no, te reprimen. Claro, entonces hay distintos proyectos. Todavía ahora dicen que están consensuando un nuevo proyecto, habrá que ver qué agregados tiene, pero la idea siempre es esta. El Estado tiene que dar una autorización previa para la realización de una manifestación. Esto ya es un ataque muy fuerte. Pensemos que hay los problemas que tenemos cotidianamente y que desgraciadamente dan lugar a manifestaciones, desde un corte de luz a que no aparece por ahí un nene o una nena en un barrio, como nos pasa mil veces, o las inundaciones que ha habido, y bueno, que todos estos hechos que a veces desbordan completamente las previsiones de los trabajadores del pueblo y dan lugar a salir a manifestarnos, y es bueno que sea así porque desgraciadamente mientras no tengamos las necesidades básicas del pueblo cubiertas, tenemos la posibilidad de manifestarnos y colocar un montón de temas sobre el tapete que si no, no se hablarían. Entonces, esto es un derecho que es básico y lo que nosotros estamos planteando es que la conculcación de este derecho afecta a todos, porque se entiende el derecho al trabajo, porque el derecho al acceso a los servicios públicos, el derecho a una vivienda digna, todos estos se van a ver afectados por la posibilidad de no poder manifestarnos, no poder hacernos escuchar, cuando desde los que manejan el poder político, cuando desde los que manejan los medios de comunicación masiva, elijan no hablar de ese tema, no darle importancia. Entonces, imagínate qué controversial será esta ley, que todavía es como que la tiraron en el tapete y ninguno se anima a levantar el guante todavía, porque es muy riesgosa aplicar una ley de esta manera, permitir a la gente expresarse o no. Claro, o sea, es muy riesgoso. Les quedaría en eso después, creo que en el proyecto original de Kunkel, de otro diputado oficialista, planteaba un intermediador del Estado que tenía 2 horas de plazo para encaminar una manifestación con algún tipo de tratativa, y bueno, si ese mediador consideraba que se habían agotado las 2 horas y no se había llegado a un acuerdo, entonces se le daba paso a la fuerza pública que desaloje. Entonces, bueno, esto es muy grave. Después hubo una nueva versión, donde intervino la diputada Diana Conti, también del oficialismo. Gente hermosa está nombrando. Sí. Gente de las espadas del relato oficial, ¿no? Entonces, ¿qué propone? Dice, bueno, hay 6.000 procesados. Amnistiamos a esos 6.000 procesados y a cambio de eso metemos esta ley de regimentación de las movilizaciones. Upa. Es la famosa zanahoria y el garrote, porque ¿cuál es el problema que tenemos? En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con la amnistía porque hay muchísimos compañeros que por una huelga, por una manifestación, les meten una causa penal. Eso es, no son criminales. No es que necesiten ser amnistiados por un delito, los están persiguiendo. Disculpame, ¿no? Pero lo loco es eso, ¿no? Que transformaban la sociedad de determinada manera que ven un piquete o algo así y decís, hay que meterlos presos. Estos negros que sacaron a la calle. Y se ve el trasfondo, no se ve el trasfondo que es alguien que perdió su trabajo. Y bueno, quizás tiene que abandonar lógico su casa, que se hace una campaña, o sea, en ese sentido. Eso también te lo pinta TN, te lo pintan todos. Pero eso lo hacen todos los medios igual. Eso para mí hacen todos los medios. Se saca el foco, la protesta. Te doy un ejemplo. La huelga docente de la provincia de Buenos Aires a principio de año. Se trató desde todos los medios, desde el propio gobierno, de mostrarla como ilegal. No cumplían la conciliación obligatoria, los intimaban los jueces. De rehenes a los chicos. De rehenes a los chicos, claro. Pero preparando una idea de esto es... No es un conflicto razonable. Esto es gente que está jugando con las clases de los niños. Yo creo que, sin embargo, a pesar de toda esa campaña, que estoy de acuerdo acá con lo que dice él, no sé tu nombre. Emanuel. Estoy de acuerdo con lo que dice Emanuel. Esto no es solo del gobierno. Era el discurso de Scioli, era el discurso de Cristina, pero también lo era de Massa, de los radicales, de Clarín. Digamos, compartían en este sentido esta idea. Y... bueno, es una idea de ataque a los trabajadores. ¿Qué es lo que quiero decir? No me parece a mí que la población bonaerense haya salido a atacar a los maestros. Ojo, que lo digan todos los medios, que alguno que otro se haga eco. No quiere decir que sea un sentimiento predominante. Quizás algún fanático kirchnerista que por el fanatismo se lleve. Pero yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, una huelga muy extendida, 17 días de huelga, vos podés decir, puede ser que los padres estuvieran muy preocupados dónde llevar a sus chicos. De verdad, acá Rodrigo Amoroso, que me acompaña hoy, es un dirigente docente de la oposición de acá, me podrá desmentir. Lejos de enfrentarse con los padres apoyaban. Sabían que el reclamo era justo. No lograron ese enfrentamiento. Sí, lo que incluso lo que pasa hoy, que las escuelas están cayendo a pedazos, no están recortando los comedores escolares, porque Scioli recortó los comedores escolares, y todos esos que estaban preocupados por los días de clase de los chicos, no se los escucha, diciendo, escuchame, no hay condiciones para la cursada, sin un plato de comida, los chicos después no están en condiciones de aprender. El aumento que recibieron los docentes fue muy bajo, a veces ni lo recibieron y no les pagan en tiempo y forma los salarios. O sea, no, toda esta situación de la educación pública ya no les es tan urgente como en el momento que hay un paro. Entonces, todo ese discurso de los chicos de rehenes, de la preocupación por las clases, nos parece que en muchos casos es la excusa para atacar una lucha. Lo mismo el tránsito. Es la pelea. Los fanáticos del tránsito, cuando hay un piquete, después no los veo preocupados por que anden los trenes a tiempo, por el servicio ferroviario, que todo el mundo pueda llegar a laburar, por construir los puentes y las rutas que tienen condiciones. No los veo ahí tan fanáticos de la vialidad. Eso aparece cuando los trabajadores de una empresa están haciendo un corte y es una forma de visibilizar, la resistencia a los despidos que pueda estar haciendo Lear o Enfer. Ahí se vuelven todos fanáticos del transporte público. Pero son excusas para atacar el derecho a la huelga de manifestación. Voy a hacer un comentario gorila, quizás, ¿no? Vamos a decirle. Dale, lo que veo bien, quizás, de la ley esta, vamos a decirle algo positivo que me parece que lo pensaba desde antes, que vos cuando haces una protesta, un vecino se quedó sin luz, van a cortar una calle, en realidad están visibilizando una protesta. Haría falta que alguien del Estado baje y diga, muchachos, ¿qué está pasando? Pasa esto. Listo, venía el lunes a la municipalidad que lo arreglamos, ¿no? Siempre pensé eso. La ley propone eso que me parece interesante, que alguien del Estado por fin se haga cargo y vaya un piquete y dice, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Después la otra que no estoy de acuerdo para mí es cortar el tránsito totalmente. O sea, me parece, ¿sabes por qué? Para estar de un modo filosófico, ¿no? Porque si buscamos que el otro se solidarice conmigo, esta cosa, eso hace que la gente nos sigamos peleando entre nosotros. Que vos me decís que es un burgués que solo le importa llegar a su trabajo a horario, puede ser, que es verdad también, o sea. Pero yo no creo que al burgués le importe llegar al trabajo horario, somos los laburantes los que nos descuentan, bueno, sino pero en primer el lugar, horario, con lo cual razón, claro. Comparto completamente la preocupación y desde, por lo menos desde el Partido Obrero, no somos partidarios del piquete por deporte. Sabemos que irrita el humor popular y pensamos que esa vez se puede usar en ciertos casos. Ahora, el problema es el siguiente. Si viene una solución, nadie va a hacer una protesta porque quiere. Claro. Che, estamos al pedo en casa, vamos a cortar la autopista hacia acá. Y los ejemplos de lo que estamos pensando son eso. Claro. O sea, una empresa que despide 200 trabajadores. Los 200 trabajadores le da todo el mundo la espalda, le da el Ministerio de Trabajo la espalda. Hasta el sindicato, en el caso de Les Mata, Piñaleri está más preocupado por echar a delegados que puedan ser otra tendencia y ni siquiera acompaña el reclamo formalmente de la reincorporación de esos despedidos. Tomemos el caso de Lear. Si hubiera encaminado una tratativa, lo último que querrían los trabajadores de Lear es estar haciendo una protesta callejera, yo quería estar laburando. Ahora, el problema es que no se le da una solución. Entonces, me parece que tiene algo de plantear las cosas medio al revés. O sea, el problema es que si vos anulás el derecho a la protesta, los derechos que no se cumplen quedan tapados. Se olvidan. Donde el derecho se cumple, creo que todo lo que prima es la lógica de que hay una tratativa en curso, de que se le busca una vía de solución. Pasa lo mismo con una huelga. ¿Por qué se dieron 17 días de huelga? ¿Porque los docentes son unos quilomberos terribles? No, porque el gobierno de Scioli tenía pautado en su presupuesto 0% de aumento. frente a la inflación que tenemos y las propuestas que después hacía, arrancaban desde, no me acuerdo, si de un 17-18% de aumento frente a una inflación del 40%. Entonces, lógicamente, no había un punto y de hecho tuvo que después acercarse muchísimo más a lo que estaban proponiendo los docentes para cerrar un acuerdo. Ahora, para hacer una propuesta que estaba unos puntos por encima de lo que planteaba el gobierno nacional, tardó un mes. Para mí lo que le faltó es tardar un mes para hacer una propuesta que dispone, lógicamente genera una irritación. Entonces, ¿me entendés lo que te digo? Yo estoy de acuerdo, obvio, con la necesidad de que el Estado, por ejemplo, se haga presente y discuta con la gente que tiene un problema. Si vos tomás cada acción de lucha en general de los trabajadores en cualquier ámbito, creo que las veces que uno presenta una nota por escrito, que se presenta, que manifiesta, que hasta trata de buscar con creatividad cómo difundir, salir a los medios, a convocar una conferencia de prensa, a proponer una reunión. Cuando se llega a un punto de esto, lo que hay que saber es que tiene que ver con que se ha cortado la posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, el gobierno nacional no sabe que el impuesto al salario es un problema para miles y miles de trabajadores, lo tiene clarísimo. El gobierno nacional no sabe que hay 500.000 de despidos y suspensiones, tanto lo sabe que hasta tipos que están al frente de sindicatos como Caló o Yasky, que son, ¿cómo te puedo decir?, lo más oficialista que hay, sí, pero claro, lo más oficialista, aplaudidores sistemáticos del gobierno, están en estos días diciendo algo hay que hacer con el impuesto al salario. Caló salió y dijo, tengo 6.000 suspendidos y 2.000 despedidos, no sé, que el gobierno me tire un centro, porque si alguna protesta voy a tener que hacer. Ahora, está claro que eso no es porque Caló y Yasky tengan ganas de hacer una protesta, sino que son tipos que quieren frenar cualquier protesta, pero ya no pueden. Hoy por hoy, con el doble relato y con Bernie reprimiendo, ya no hace... No se necesita, ¿no? Porque, o sea... En vivo, radio en vivo. Sí. Voy a esto, o sea, Bernie reprimiendo. Me olvidé. ¿No podés creer que me olvidé? No, porque yo voy al hecho de que Bernie como reprime. El doble discurso, me parece. El doble relato y Bernie reprimiendo y no termina de estallar la situación, ¿no? Termina de siempre estar controlada la situación. Eso bueno. A mí me asusta también un poco, ¿no? A eso quería llegar, se me complicó en nebulosa. Pero vos tenés dos frentes y todavía sigue estando... no pasa nada. Creo que hay un problema que está afectando a muchísimos... Hay una serie de problemas que están afectando a muchísimos trabajadores y que el problema que estamos teniendo es que los conflictos que están viendo los logran todavía aislar mucho, ¿no? Y eso es lo que lleva a situaciones muy duras, porque vos estás cerca de una empresa donde puede haber 80 despedidos, 100 despedidos. Son familias que no van a tener que poner en la mesa, porque aparte en el décimo mes de crisis industrial que estamos viviendo, todos sabemos que no está fácil para salir y buscar otro laburo, digamos, ¿no? Está más bien duro. Entonces nosotros estamos planteando frente a eso la prohibición de despidos y suspensiones. Lo hemos presentado como ley en el Congreso Nacional. Estamos planteando que se repartan las horas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, como una empresa multinacional, como la LR Corporation, como la Gestamp, como la Vistion, que está cerrando o pretende cerrar su planta en Quilmes, dejando 250 trabajadores en la calle, son grandes empresas multinacionales, o Volkswagen o General Motors, que están suspendiendo. En todo caso, bajen la cantidad de horas que trabaja cada operario, manteniendo el salario, pero mantengan los puestos de laburo. Y que esto se lo podamos imponer del Estado. Son empresas que tienen facturaciones millonarias en todo el mundo. No son pequeñas pymes en crisis. El tema entonces, ahí... que se les permita despedir familias y que se les ponga a la Gendarmería, a la Justicia, al Ministerio de Trabajo a disposición para esto. Bueno, habla mucho de la orientación del gobierno. Mire, es muy fuerte. Sin hacer, sin cambiar la propia percepción que nosotros hemos tenido. En otros momentos el gobierno tenía otra política. ¿Cuál era? Subsidiar a las empresas para que no despidan. Claro. Nosotros tampoco estábamos de acuerdo porque, por ejemplo, agarrar la plata del ANSES, de los jubilados, y dárselo a los General Motors, nos parecía que le hacían mucho más falta a los jubilados que a la multinacional automotriz Yankee, la General Motors. Porque como pero decís, tenían ¿no? esa... Era General Motors, el... no es el almacén de la vuelta de tu casa, vamos a decir. De acuerdo. Pero esa era la política del gobierno. Claro. Decía Repro, entonces, no sé si acuerdan de los planes Repro, agarraba el ANSES, se lo daba a la General Motors y decía, el acuerdo es que vos no despidas. Por también, lo menos a los efectivos. También sacate el encima Estado. Los contratados, los por agencias o vuelan. Que empezaron a aparecer todos los tercializados, claro, ¿no? Sí. Claro. Pero no. Esto, ahora no hay más nada, no hay ninguna contención. ¿Y el gobierno nacional está bancando a las empresas en ir derecho viejo a los despidos y ya hay 500.000 de despedidos. Entonces, esta situación, ¿cuál es el tema? Todavía está golpeando en algunas empresas primero, en otras después. Entonces, hay un problema en Enfer, hay un problema en Vistia, hay un problema en Lear, en Gestamp, en Patti, pero no es en todos los lugares al mismo tiempo. Y los dirigentes de los sindicatos, se nota mucho en estas actuaciones tan patoteras de Piñanelli, pero es una política general, llámense, sean de las distintas centrales, en vez de responder todos juntos frente al problema, dejan que cada empresa tenga que bancársela sola. Esto a nosotros nos parece un problema. Por eso ustedes van a ver a la izquierda tan activa defendiendo a cada uno de estos conflictos, porque para nosotros los despidos en LEAR no es un problema de LEAR. Es 500.000 de despedidos y no sabemos cómo siguen los meses que viene y hay que hacer algo frente a los despidos. Lo que correspondería es un paro nacional a esta altura. Lo que correspondería es un paro nacional, nos parece que amerita, porque entre el impuesto al salario, entre los despidos y suspensiones, la inflación y la condición de los jubilados, te agregaría, nos parece que hay un problema general de los trabajadores que vamos a tener mucha más fuerza si hacemos una acción un mismo día o 36 horas en todo el país, en cada empresa, que dejar que cada uno se la tenga que jugar y que tenga el miedo, ¿qué es lo que pasa? Que si se queja, que si protesta, que si incluso es solidario con otro trabajador que lo despidieron en la empresa de enfrente, lo rajen. Porque esto sí, también hay que decirlo. Entonces, en un paro nacional, por eso es el aislamiento. Finalmente, por la política de los sindicatos y por el temor a perder el puesto de laburo. Bueno, hay una frase que se dice, la tarea del enemigo es hacerte sentir solo. Claro, entonces, la tarea del enemigo. El problema es no, en la acción de la izquierda que ustedes van a ver solidaria con los conflictos, primer lugar, es un problema de todos. Segundo lugar, ¿cómo damos vuelta ese aislamiento que tratan de colocar a cada trabajador de que sienta que está en un problema que enfrenta solo? ¿Cómo sería el Partido Obrero para que lleve a práctica esta la ley de despidos? ¿Cómo sería y cómo se aplicaría? Bueno, en primer lugar, ya logramos 100 votos para el tratamiento en el Congreso Nacional en una sesión especial el mes pasado. O sea que es un proyecto que tiene tratamiento, digamos, oficial, no es solo una idea. Lo que planteamos es una emergencia. No planteamos todavía, incluso en este proyecto, una imposibilidad general de los despidos, sino que se frene en este momento de la crisis económica, no resulte en una pérdida masiva de empleo como ya está empezando a pasar. Por ejemplo, una empresa... 2 años proponemos de frenar los despidos sin causa. Y que ahí donde haya un despido con causa, por una falta grave, tenga un camino donde tenga que haber una comprobación judicial, como se hace normalmente la vía de desafuero para un delegado sindical. O sea, no decimos que si alguien tiene una inconducta grave en un lugar de trabajo, bueno, eso no tenga una vía, pero que tenga una vía donde la carga de la prueba esté sobre la empresa. O sea, que sea la excepción a la regla y no la regla general de que se le busque alguna argumentación y se diga que es un despido con causa donde realmente no la hay. Y que mientras tanto, por un plazo, que nosotros proponemos 24 meses, que suspendida la posibilidad de despidos y de suspensiones, y que de esta manera preservemos o blindemos a los puestos de trabajo del país frente a la coyuntura de la crisis económica. Porque, bueno, un poco apelando a alguno escucha que pueda tener un poco más de memoria, hace una década, sabemos que la combinación de una recesión económica con una desocupación masiva, bueno, es una espiral hacia abajo que no... bueno, que hemos vivido y que realmente no queremos que se repita, porque es un golpe muy fuerte a cada uno de nosotros, ¿no? Sigue habiendo plata en la calle todavía, porque, o sea, no es el 2001, pues es otra situación. Pero si vos te podés analizar cada factor chiquitito, es más terrible que sea el 2001. Para mí el problema es que voy a hacer un chiste irónico, sigue habiendo internet y televisión todavía, y sigue habiendo plata en la calle. Cuando se corte eso, se va a venir una linda bataola, vamos a decir. Digamos, ¿cómo afecta hoy cómo afectaría una corrida, una cesación de pago, como la que se fueron dando lugar en el 2001, sin un plan económico alternativo, que diga, mira, esta deuda es impagable, y con esa riqueza vayamos a reindustrializar, vayamos a hacer un plan de obras públicas, vayamos a hacer vivienda? Bueno, creo que eso puede tener un impacto enorme. Hoy no estamos en la crisis del 2001, lo que nosotros estamos alertando es que la combinación de una recesión como en la que estamos, de una crisis financiera como la que tenemos, con una pérdida masiva de puestos de trabajo, puede ser un golpe muy grande a las condiciones de vida del pueblo argentino, y desde el Frente de Izquierda estamos proponiendo una serie de medidas: la prohibición de despidos y suspensiones, la nacionalización de la banca para frenar la fuga de capitales, bueno, distintos planteos que estamos haciendo. Lógicamente, que discutamos el problema de la deuda externa, que se llama un referendo para decidir sobre el pago de la deuda externa. Nosotros somos partidarios del no pago, pero que en todo caso quede en el pueblo argentino la posibilidad de decidir sobre esto, porque la deuda que se está aceptando, que se ha tomado con el Club de París, que se ha tomado con el CIADI, que ahora se está discutiendo con los fondos buitres, es algo que van a estar hablando hasta nuestros nietos de cómo se paga. Entonces nos parece que tiene que ser el pueblo argentino el que decida si estamos dispuestos al nivel de ajuste y de retroceso que implica el pago de esta deuda. También, por un lado, cuando hay recesión del pueblo, de las empresas, por otro lado, se paga el Club de París sin verificar la cuenta, se paga Repsol diciendo, ¿cuánto es 5.000? Llévate lo que vos quieras. No sabemos qué, si firmaron el contrato con Vaca Muerta, ¿no? O sea, como que está insólito, ¿no? Pensar que alguien no se quiera dar cuenta de todo esto, ¿no? Por un lado, la recesión, todo el trabajador, y por otro lado, pagamos lo que haga falta. Te agradecemos mucho por estar acá. ¿Querés dar algún mensaje, por ejemplo, muerta al capitalismo, antes que terminemos la entrevista? No, bueno, comentar que hoy vamos a estar haciendo una charla en Merlo, en el local que tenemos, que está en Segunda Rivadavia, si no lo balean, a la altura de la estación, a 5:30, y que, bueno, estamos haciendo una propuesta, y la vamos a estar comentando, de un congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda, que trate de combinar el ascenso político que está teniendo la izquierda, no solo en las elecciones, sino en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en la juventud, con bueno, las luchas que está habiendo cada vez más amplias en el movimiento obrero. Comentamos varias, los docentes están planteando el no inicio de las clases por la cuestión salarial y los otros temas que charlamos hoy. Bueno, ¿cómo juntamos toda esa situación del movimiento obrero, el ascenso de la izquierda, en toda una agenda política de crecimiento, desarrollo, de plantar una alternativa política nueva en el país, desde el Frente Izquierda? Así que hacemos esa invitación y, bueno, comentamos esa propuesta. Dejen que se muera el peronismo. Che, me quedé sin... no me escucho. Para mí, el secreto de ustedes es que el peronismo ya está demasiado corrupto. Los sindicatos se robaron todo y realmente el trabajador siempre se lo... Yo se lo digo a ellos. El trabajador vio en el Partido Obrero un referente genuino del trabajador. Podemos discutir el Partido Obrero, el MAP, podemos discutir muchas cosas, pero siempre estuvo con el trabajador y eso es indiscutible. Kane, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa, por el Kane, pero me sale. ¿Podría la música de Expedientes X? ¿Viste esa música? Estaba una mañana tarde en Milwaukee, internet Kane. Estaba el Moreno. Una tarde fue diputado Kane. A Mundo Bullicia. ¿Y por qué no Kung Fu? ¿No te gustó la de Kung Fu? No tengo música de Kung Fu, nos cagaste. Lo que ha pasado, que viene pues como una de oriental así. Loco, muchas gracias, bueno, que salga todo bien, suerte, che. Fuerza, chicos. Gracias. Rodrigo Amoroso, Lautaro, muchas gracias, chicos, por estar acá. Bueno, nosotros estamos terminando Mundo Bullicio. Me sigo sin escuchar. No hace falta que me escuche, ¿no? Vamos a un separador y nos acomodamos. Te acomodamos el audio. Como dijo un loco en una orgía. Dale, joya. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio... Tan solo hay enfermedad. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del año del terror. Vamos a preguntar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Taxi. Hola, señor Thompson. Taxi. Hotel. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Homero, no lo interrumpas a Homero cuando está hablando. Homero, ¿qué le habla usted? Oh. Está hablando el señor Simpson, Thompson, es a mí Thompson. Bueno, hemos llegado. ¿Está tan listo? ¿Por qué se murió? Es buenísimo. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, hemos llegado acá al final de esto. Vamos a recordar que el sábado 9 de agosto. Mundo Bullicio está festejando sus 2 años al aire en el patio de los Nadie. Jolie, un bebé. Sí, un bebito, un pito de 2 años que recién se está agarrando a los muebles y está dando sus primeros pasitos. Metiendo la dona en el enchufe. ¡No toque! El momento que hace más cagada, digamos, ¿no? El programa está en ese momento. El programa está pegando una vuelta. Es un nene de 2 años el programa también. Hay que ver las cosas, los proyectos de esa manera. A los 10 años no nos vamos a acordar lo que hicimos a los 5 o 2 años. ¡No! Hay que tomar los proyectos. Dejo de hablar, Leo. Perdona. Está bien. Leo Marín dice que dejemos hablar. Bueno, chicos, vamos fuera del programa. Estamos hablando mucho. Poné un tema. Corta. Bueno, pero hay que ver los proyectos como eso, como un niño que cría, ¿no? Según los años, hemos llegado al fin. Aclaremos, sábado 9 de agosto, Mundo Bullicio en el Patio de los Nadie, Jolie 608. Va a estar a partir de las 22, proyección de dibujitos animados, South Park, Padre de Familia. Va a haber teatro. Que la María te ilumine, malabares, diablo, el club de los mutantes, que se curtan y nuestro carisma. Y fiesta después. Y fiesta bizarra con temas de los 90, volcán, epidemia. Fiesta que si no bailás tenés que irte. O sea, son esos temas que si no bailás tenés que irte. Es una fiesta de esas que el domingo no existís. Que te levantás a 5 de la tarde todo roto después de lo que claro, la pasaste, lo bien que la pasaste el sábado. Mamá, papá no responde. Déjale, hija, papá está medio inconsciente. Es que vino de la fiesta. Está así todo dopado. Manoteando. Salí. Prendeme el ventilador. Cualquiera. Emma, bueno, hemos tenido un Mundo Bullicio hoy, la recreación. Como es costumbre en el Mundo Bullicio, hemos hablado un poco de los trenes nuevos, de la compra de trenes. Hemos hablado de los comentarios de Cristina haciéndose la valiente, como echando a Chevron del país, diciendo que esos valientes que no viajen colgados del tren. Señora Presidenta, ¿usted es estúpida o se hace? Me parece que debe ser media estúpida, ¿no? Estar diciendo en un contexto que no, apuremos, ¿no? Porque viene el tren detrás. ¿Tú puedes hacer un chiste que los valientes, ¿no? Como si a la gente le gustaría viajar colgada apretada en el tren, ¿no? Es como esta política, ¿no? Y vos fuiste a vivir acá a Casasco, todo lleno de agua, ¿me entendés? O sea, a usted le gusta vivir ahí, ¿no? Y es que el político debe pensar, esa es la manga de sorete, la verdad, ¿eh? Si no está cómodo, ¿por qué no te mudás? Porque, claro, güey, debe decir eso. Claro, o sea, y mudate si querés ahí, mudate. Claro, debe decir eso. Bueno, hemos llegado al fin. ¿Ya estamos en hora? Bueno, saca el programa corto para vos, Emma. No sabemos por qué ya es tarde todavía. No entendimos tus mentiras. Claro. Ustedes no me creen, pero son los colectivos. Salió 3 menos 10 de la casa, boludo. A las 4. ¿Cómo, cómo? Habla en el micrófono, que no te escucho. Claro. Pero por lo menos caga algo, boludo. Porque hay jugadores que entran a los 45 minutos y hacen un gol, boludo. Dale, un poco, tuviste boludo. Como un mulo ahí sosteniendo el micrófono y a veces que ni hice nada. Pero sos el mulo más lindo que conozco. Eso dalo por seguro. Boludo. Ya me está tirando el olor. Se puso colorado, Mati. Emma. Bueno, Mati, muchas gracias por hoy, Mati. Aprendo botones como un campeón. Como siempre, loco. Bueno, quédense acá en la radio. No sé si vino el observatorio, me parece que no. Dos para la tarde, más que seguro, viene Aguas Fuertes. Observatorio no hay, ¿no, Mati? Observatorio no hay. Bueno, viene Aguas Fuertes a las 7 de 7 a 10. Así que bueno, Nacho. Repetí el nombre. Porque no es agua fuerte, es aguas fuerte. Bueno. Aguas. Y tiene una S. Chicos, por favor, no, tiene una S. Aguas sí. Fuertes. A las 19 te lo contesto. Sí, escuchar el programa, a ver cómo lo dicen ellos, ¿viste? Cómo sí. Le decían ellos. Bueno, Emma, loco. Nos vemos. ¿Cómo? Aguas ¿sin la fuertes. S? Agua al fuerte. Final, claro, ah, lo cambié fuertes. Yo al pelo. Como lo claro. Diría una persona normal. Como diría una persona normal. Ah, qué boludo. Sí, a Tari me falta respeto, Nacho. ¿A vos te parece? De chico, el cinturón mojado le hubiese dado en la espalda, boludo. Cachetazo soplamoco. No, cinturón mojado de cuero, lo mojás bien con agua y la espalda, la espalda. Y a dormir sin poste y sin comida. No, te voy a comer en 3 días. Claro, boludo. Y agradecé que no te hago un banda, agradecé. No, agradecé. Emma, gracias, loco. De nada. Decir algo al pueblo, ¿cómo está el programa los lunes? Está bien, vamos aprendiendo de a poco, vamos encontrando algunas cosas. El lunes vamos a estar con el Club de los Mutantes y seguramente estaremos con alguna entrevista, algún conocido. Digamos. Y Gianfranco, en incorporación de un deportista. Sí, esperamos que ya se incorpore Gianfranco con la columna de deporte, así que los esperamos el lunes a las 10. Bueno, gente, Los Salvajes del Oeste, los lunes a las 10 por FM Mora 90.1 y nosotros nos estamos yendo, Nacho. Se está acabando el programa. Se nos está acabando, como la vida misma. Cada sol que aparece es un día menos que vamos a vivir. Hay que reconocer, chicos, eso, ¿eh? Nos estamos muriendo cada día, es así. La verdad es esa. Disfrutemos cada sol que puede ser el último. Lo dijo Monzón. Se lo dijo Monzón a la mujer cuando la tiró de balcón. Lo dijo Monzón en el balcón a Alicia Muñoz. ¡Disfrutame porque no podés vivir más! Se cayó la puta madre. Bueno, gente, fue Moreno. Si estás del otro lado escuchando a un chico que lo traje el otro día de Ramos en el auto para hacer un trámite de celular, le mando un abrazo. Trabaja en el... Medio dudoso eso. Sí, trabaja en el camillero de cirugía en el hospital de Moreno. Una historia muy larga, lo traje para acá en el auto. Fuimos a cambiar el celular, justo lo encontré ahí. Bueno, Javier debutó con un hombre. ¿Cómo estamos con los celulares? No, pero hace rato ya de eso. ¿Qué número boludo? Es que le jugado? Hace rato eso, boludo. Eso hace rato. ¿A vos no? ¿Del debuto que fue con el nombre? ¿Con un chabón? No, no. Bueno, te lo recomiendo. Es bueno. Puedes hablar de fútbol. Claro. Puedes hablar de cosas de hombre después. Te hace famoso y después ya te queda como una leyenda. No hace falta el chabón, no te habla todo el tiempo. Es como si un chabón no habla tanto como vos. Entonces es que es más amena después del coito, ¿no? No sabía cómo arreglarlo, claro. Chabón. ¿Por qué se ponen colorados, chicos? ¿Tiene un problema con los gays ustedes? No. Ah, bueno, pensé que sí. No, me quedé pensando en la charla. ¡Usted mate fuckera! La charla después me llamó la atención. Sí, hablando de fútbol, de pool, otras cosas. Esos chabones, otras cosas, boludo. ¿Viste chabón? El 12.500, levanta 120, 130, ando cuadro. Y bueno. Un rapidito que arranca el partido, ¿no? Una cosa así. Chao, loco, nos estamos yendo. Chau. Buenas tardes, gracias FM Moreno 90.1. Estamos viendo el sábado que viene, el Mundo Bullicio, que no te distraiga. Hasta el sábado. Buena semana, no. Loco. Y locas. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.